y yo. Autor y voz, Carmina Tapia. Sí, nuestro ciclo interminable es ir y volver. Como las hojas de otoño, que son atrapadas por la corriente del aire. Que juegan, revolotean, se juntan y alejan en el ritmo suave y agitado del viento arremolinado. Esos somos, dos seres atrapados en la distancia del destino cruel que nos impide estar cerca. Esos somos, amor, dos almas que desean que sus cuerpos estén juntos para besarse con los labios y no solo con las letras. Hoy, lo importante es que estás aquí, llenando mi alma con tus caricias hechas mensaje. Y quiero estar mucho tiempo a tu lado. Quiero saber de ti, porque eres un hombre lleno de enigmas. Eres rudo y sensible a la vez. Te quiero, y quiero que algún día rompamos esta barrera virtual. Solo así seremos éxtasis de amor. Hoy quiero estar ahí contigo, agradeciendo a la vida que unió nuestros caminos. Te amo, te adoro.